¿Quién es usted que aparece y se derrumba el mundo ante mis pies? Y quiera saber que la sueño noche a noche, día a día, piel con piel. Yo quiero conocerla, contarle mis pasiones y treparme por su piel. Me muero por tenerla, montándome en su espalda, beso a beso hasta saber quién es usted que se atreve a desafiar a un hombre enamorado. Creo saber que usted sabe del amor y todos sus pecados. ¿Acaso está prohibido si amar no es un delito? Capricho, que la quiero y necesito. Si mirarla es un pecado, un deseo tan bonito, que todas las mañanas la miro por mi ventana, cuando pasa por mi calle, despertándome un suspiro. ¿Quién es usted que se atreve a desafiar a un hombre enamorado? Creo saber que usted sabe del amor y todos sus pecados. ¿Acaso está prohibido? Amar no es un delito. Sé tan bonita como el propio cielo, como el sol que la ilumina, como las mañanas cuando pasas y me miras. Desde mi ventana yo le ruego con suspiro, pero se sonroja porque sabe que la miro. ¿Quién es usted que se atreve a desafiar a un hombre enamorado? Creo saber que usted sabe del amor y todos sus pecados. ¿Acaso está prohibido? Amar no es un delito. Esto es el Clan de América. ¿Quién es usted?